CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompañan ahora en Mañanas de Radio. A Mariana, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos con el desarrollo de la información y vamos a comenzar con lo que ha sido la actividad de cobertura que teníamos en el IABA. Allí hubo una conferencia de prensa que se realizó a las afueras del Instituto Vázquez Acevedo mientras se estaba realizando la ocupación. Hablado allí en la conferencia de prensa Adriana Torres, Laura Díaz y Eduardo Clouset, y dieron un panorama de lo que es justamente ahora que hay una posibilidad de negociación, las distintas situaciones que atraviesan a ese centro de estudio en la conflictividad. Además, con profundización de algunas de las situaciones complejas que tiene justamente ese centro de estudio. Por ejemplo, algunas determinaciones que han tomado las inspectoras que están a cargo de la dirección, de persecución, seguimiento. Hay una medida de aplausos en un recreo en apoyo a los estudiantes por el tema de la pérdida de lo que es el local gremial dentro del liceo, o en reclamo de que es el sumario el director del propio centro de estudio, que está separado del cargo con el 50% del salario, se diligencie más rápido, y estas directoras identifican a alguien, lo hacen responsable, dice, a algún docente que anda allí en la vuelta, y después hacen un informe y en el informe ponen ese tipo de cosas. También está el tema edilicio, porque resolvieron el tema vinculado al local sindical, que fue el que arreglaron y cerraron con llave. Sacaron las cosas y parece que la llave la tiene Cherro, la presidenta secundaria, y hay que ir a pedírsela a ella. Y el resto del centro de estudio, muchas de las cosas que hay que arreglar no se han arreglado. El relacionamiento no es nada bueno. Es más, cuando hablan con las inspectoras me decían, cuando le consultábamos, que muchas de ellas dicen que no están haciendo de directoras, pero sí están ejerciendo como de la dirección del mismo. Y desde abril, que no se tiene una instancia de diálogo con las autoridades, la semana que viene entonces seguramente tendrán una. Pero las que han tenido siempre ha sido con el CODICEN, no con el Consejo de Secundaria. Con el agravante que al parecer manifiestan, y bueno, después van a escuchar un poco el debate que se dio con quien vino del Ministerio de Trabajo, su director de Trabajo Torres, Santiago Torres, respecto a pedir justamente ese desalojo que finalmente se dio, la desocupación, que Cherro parece desconocer toda esta proclama. Habla solo del local sindical, por ejemplo, y desconoce todas las otras problemáticas. Vamos a escuchar entonces a Adriana Torres, Laura Díaz y también Eduardo Clouset, que habla de los estudiantes que son sordos, que no están teniendo las herramientas necesarias allí en el centro de estudio para poder dictar clases, y cree que eso va en el camino de intentar vaciar la institución. Comienza hablando Adriana Torres. Y el dinero que tenían lo utilizaron para sacarles el salón gremial a los estudiantes, porque lo que hicieron fue pintar, sacar el piso y dejar la escalera que estaba antes en la puerta de Eduardo Acevedo, y nada más. Después el resto del IABA, realmente el monumento histórico se cae a pedazos, porque los techos siguen igual, con esas machas sombras horribles, y no lo han arreglado. ¿Cuándo fue la última reunión con las autoridades por todo este tema? Fue el 19 de abril. Desde 19 de abril no han hablado nunca más. No, prometieron otra reunión para seguir dialogando y jamás se dio. ¿Qué es lo que pasa? Hacer una aclaración, que abrieron la puerta por Eduardo Acevedo sin rampa, ¿verdad? Porque la excusa siempre fue que la puerta era para poner una rampa de acceso y la rampa no se va a poner allí. Es decir, no hay que... No, por la puerta de Eduardo Acevedo que están abriendo, que todavía no está abierta definitivamente, pero están trabajando para abrirla, ahí no va a haber accesibilidad, no va a haber rampa, porque ya quedó demostrado en uno de los documentos que nosotros publicamos que no era viable hacer una rampa allí. ¿Y el relacionamiento con las inspectoras que están oficiando de directoras, cómo es? El relacionamiento es peor, cada vez peor. En realidad, las inspectoras no están ocupando el cargo de la dirección. Ellas mismas lo dicen, plantean que ellas forman parte de un equipo de gestión. No hay ningún tipo de comunicación ni de diálogo con el cuerpo docente. No asumen los roles que asume una dirección. Por eso decimos que es un liceo que está céfalo. No presiden, por ejemplo, las reuniones de dirección. Y lo que sí, una de las irregularidades de las que hoy hablábamos es que, por ejemplo, masivamente todos los docentes tuvieron una inspección de asignatura. Algunos inspectores vinieron un día inspeccionar presencialmente, pero masivamente hubo visitas de inspección virtuales en las libretas de los docentes. Lo que consideramos que es un acto de persecución, porque eso no ocurre, las inspecciones vienen habitualmente, pero como que masivamente se ha dado que los docentes están siendo visitados por las inspecciones. Han adulterado las interventoras partes diarios. Los adscriptos hacemos todos los días un parte diario en el que se plantean cuáles son las novedades del día, y ellas, después que nosotros lo firmamos y que lo archivamos, agregan cosas que a ellas les parecen y no las firman. Entonces, ¿cómo saben eso? ¿Qué cosas agregan? Agregan cosas como que hubo una manifestación. A veces, una de las formas que hemos tenido en todo este tiempo de mostrar nuestra disconformidad ha sido en algunos recreos hacer aplaudidas y poner música. Entonces, esas cosas ellas las agregan en el parte diario, incluso hasta con el nombre de algún docente en particular, planteando que es el líder de la movida, cuando nosotros no nos movemos de esa forma, no tenemos líderes, es una organización horizontal, la de nuestro sindicato. Y lo peor de todo, porque de hecho pueden hacerlo si quieren agregar, pero tienen que firmarlo, porque yo soy adscripta y firmé un parte diario, y después el agregado queda como que si yo lo hubiera puesto, ¿verdad? O sea, la que está ahí es mi firma. Entonces, las interventoras lo que tendrían que hacer es agregar, pero firmar y plantear que son ellas las que hicieron ese agregado. También, además de ser los docentes perseguidos por las autoridades, también han sido perseguidos por las autoridades los intérpretes de lengua de señas, ¿verdad? Siendo a veces acusados de manipular estudiantes, como tradicionalmente a través de la prensa las autoridades acusan a los docentes de, ¿no?, la desconfianza que tienen de los adolescentes, de que puedan pensar por sí mismos, dicen que somos los docentes los que manipulamos. También lo hacen con los intérpretes. Se ha impulsado a las familias para que dejen el IABA, ¿verdad? Para que no, el IABA no es un buen lugar para la enseñanza de solos. Se está tratando de vaciar el IABA. Eso es lo más grave. El problema no es solo la persecución que se está haciendo al sindicato, al gremio, ¿verdad?, al gremio de estudiantes, sino también lo que se está vaciando es la propia identidad institucional del IABA, que tiene una construcción cultural de años para la educación de sordos, y que eso las autoridades, que tienen un supuesto discurso de accesibilidad, lo que están haciendo es tratando de que en los hechos la accesibilidad de los estudiantes sordos sea cada vez más difícil, además de ya los problemas generales que hace más difícil la educación para todos los adolescentes en el liceo. No se vayan, porque luego de la pausa vamos a estar escuchando el desalojo. ¿Cómo se dio el desalojo? ¿Con qué información vino el Ministerio de Trabajo? ¿Cuál es la propuesta de esta tripartita que ahora aparece sobre la mesa? ¿Qué fue lo que quisieron agregar en el acta los docentes? Ayer algunos legisladores del oficialismo me dijeron, vos estuviste en el IABA, porque claro, yo había subido ya en Twitter la información, sí. Y bueno, vamos a estar escuchando justo el diálogo que se dio entre el subdirector del Ministerio Nacional de Trabajo, del Ministerio, Santiago Torres, y los docentes, que allí en algún caso con sorpresa veían que el análisis que había hecho la presidenta de secundaria, Cherro, era equivocado. Pausa y venimos con eso. Y bueno, vamos a escuchar entonces el momento que se lee, se trae la carta, se establece allí la misma, la lectura de la misma, y de alguna manera se intenta establecer a partir de la negociación, el desalojo del lugar ocupado que era IABA. Se encuentran con que en realidad la determinación venía basada en que no se quería negociar por parte de secundaria por el tema del salón gremial. Ante esto se le indica al subdirector nacional de trabajo, Santiago Torres, que ese es un solo de los reclamos. Ustedes escuchaban antes en la conferencia de prensa que son varios los reclamos. Y se le planteó agregar en el acta que secundaria ya había dicho que no quería negociar con los docentes, porque les parecía importante. Lo cual aceptó, en este caso, Santiago Torres, hacerlo con lapicera, en el propio escrito del acta, agregar justamente que las autoridades del Consejo de Secundaria habían determinado no negociar con los docentes de el IAJA. Vamos a escuchar justamente cuando se daba este debate. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social procurará restaurar los ámbitos de diálogo y negociación entre las partes a efectos de canalizar adecuadamente las diferencias planteadas. Atentamente, Santiago Torres. ¿Cómo restauramos los ámbitos de diálogo y negociación? Bueno, eso depende de las partes, pero por ejemplo, procedimientos habituales que, por ejemplo, si ADES siente que necesita ese ámbito, nos lo solicite y nosotros lo convocamos inmediatamente. Envíennos una solicitud. Para hacer, convocar una tripartita, nos pone cuáles son los temas que tienen abordados. Pero tú te comprometes a eso. Cuando dice ahí que ustedes se convocaron. No, nosotros verbalmente, pero la solicitud. Pero ahí dice que tú te vas a. O sea, que tu Ministerio de Trabajo se va a comprometer a generar. Ya he hablado. La Dirección General, per se, para tener una bipartita con ustedes, no. Pero si ustedes solicitan, nosotros de oficio lo convocamos. ¿Se puede dejar constancia en acta de que ustedes hablaron con la Dirección General de Educación Secundaria que se ha negado a tener la instancia que ustedes le propusieron? Nosotros le preguntamos si ellos querían tener una instancia. Ellos dijeron que no. ¿Se puede dejar constancia de eso? Sí. Está bien importante. Muy bien. Se deja constancia que es, habiéndose comunicado con la Dirección General de Educación Secundaria. Entiendo que no tiene nada que dialogar con ustedes, pero si ustedes entienden pero que quede constancia que secundaria dice que no tiene nada que dialogar con nosotros. Por el tema este de Dirección General. Pero dado que está incumpliendo un acuerdo común, pero nosotros es importante que se deje en acta de que la Dirección General de Educación Secundaria no quiere dialogar. Está dispuesta a dialogar con el núcleo sindical. Por este tema. Por casi ningún tema, ¿eh? Bueno. Es importante. Por este tema concreto. No dialogan. Es importante que queden claros que por este tema concreto del salón gremial y que ustedes. Sí, por el tema en concreto del cual estamos hablando, sobre el cual había resoluciones previas. No, es el salón gremial. En esta ocasión es el salón gremial. Es el tema de retomar el diálogo. Son muchos los temas que están planteados. La investigación a docentes. Claro, no es solamente por el salón gremial. Bien. Es por el tema este que no está dispuesto a discutirlo. ¿Qué es el tema este? El tema del salón gremial. Bueno, pero no es solo el único tema. Se ve que no le llegó bien la información. Ahí lo que dice es que usted se compromete a intentar generar esta sala. Correcto. A priori ya intentó gestionarla y a priori secundaria dice que no se va a jugar. Sobre este tema. Sobre el tema ya, en general. Sobre el tema de la ocupación. No. Disculpe, sobre el tema que es la convocatoria a la ocupación. La convocatoria a la ocupación por el tema del salón gremial. No, pero la ocupación. En el acta. Por eso le pregunto, como la ocupación. Yo soy de Canal 2. Dice claramente que son. Claro. Son tres. Dejar constancia en el acta. Primero, que la ocupación se realiza, aparte del núcleo sindical, debido a que no se cumplió lo establecido por las resoluciones de CODICEN, tanto en Consejo de CODICEN como en bipartita con el sindicato, en donde se establecía solicitar a secundaria celeridad en el trámite respecto de el sumario del director, levantar las medidas cautelares sobre el director y además hacer algunas aclaraciones al respecto de los procesos de investigación administrativa que se están dando sobre los docentes. Eso era lo que estaba comprometido CODICEN al respecto de la situación del IABA. Además, se había planteado generar un compás de espera sobre el tema del salón gremial. Ahora, si nosotros decimos que esto es solo por el salón gremial, Bueno, fue lo que yo hablé con la directora general. Lo que nosotros decimos es que hay que dejar constancia. Convoquemos, soliciten una tripartita con todos esos temas. Yo lo entiendo. Lo que yo entiendo es que antes de firmar el acta queremos dejar constancia que la ocupación es por los temas que es la ocupación, que está en el acta de acá al liceo. Podés y poner, en segundo lugar, se puede poner lo que usted quiera. Ustedes se comunicaron a priori primero con la ocupación secundaria, y de secundaria dice que no está dispuesta a dialogar con a priori con el núcleo sindical por este tema. Sobre este tema. Pasa que me parece que secundaria no sobre los otros. ¿Cuáles eran los temas? No lo hablé con la directora general. Si ellos quieren, nosotros vamos a convocar a secundaria. Nosotros, en cualquier momento, cualquier parte que lo desee, solicita una convocatoria tripartita y nosotros lo hacemos de inmediato. Bueno, sin ningún inconveniente, con todos los temas. No han podido avanzar las partes hasta ahora. Bueno, ellos han tenido varias instancias. En el Ministerio ha habido instancias. Yo no, nosotros, el Ministerio de Trabajo no puede sustituir a las partes en su voluntad. Existe en lo que se llama negociación colectiva la obligación de negociar, de dialogar, pero no existe la obligación de acordar, naturalmente. Si las partes no se ponen de acuerdo, el ministerio poco puede avanzar. Sí, no. Lo que pasa es que no parecen haberse ni siquiera dado esas condiciones de que hablan. En realidad, una sola vez nos reunimos y en esa instancia, la otra parte, que sería el CODICEN... ¿Eso fue instancia bipartita o tripartita? Fue bipartita. Fue bipartita, ¿verdad? Con Cerro nosotros no hablamos con el CODICEN. Con el CODICEN. No se cumplió lo que se planteó. Fue bipartita. Claro, fue bipartita. Ahí no se cumplió con lo que se planteó por parte del CODICEN. ¿Se acordó? Fue agilizar, sí. Agilizar todo este trámite. Se acordó. Bien. Se iba a haber otra instancia posterior y que nunca se dio. Fue con el CODICEN. Sí. Bien. Yo me comprometo a hablar con el CODICEN sobre esos puntos que ustedes acordaron. Y vemos y de cómo repente seguimos. Hablé también con Jennifer Cherro para explicarle también por qué estamos ocupando. También. Porque si ella cree que no estamos sabe, ocupando solamente por el salón gremial, está absolutamente equivocada. Bien. Pero bien. A mí me extraña porque es la directora de ese. Hablo con las dos. Igual no es un tema salarial el salón gremial. Hay malas pilas. Sí, claro. Hablo con Cherro y hablo con el CODICEN. Yo me comprometo. Y ahí bueno, nos traes la nota. Toda la prensa, muy bien. Y ahí nos traes la nota. Bien. Señor, usted viene de parte del Ministerio de Trabajo. Soy su director nacional de trabajo. ¿Va a intentar fomentar una tripartita? Naturalmente. Yo le pediría a ellos, que no es posible, nos enviaran la solicitud de tripartita planteando los temas a abordar. De todos modos, informalmente yo me voy a comunicar tanto con las autoridades de ANEP como de secundaria específicamente. Previamente tiene que desalojar para crear el clima de la negociación. Naturalmente. El desalojo es preceptivo porque lo establece la normativa, pero eso no implica que no intentemos generar un ámbito de diálogo, ¿verdad? Ahí tenían a Santiago Torres, su director de trabajo, negociando con los docentes del IABA la desocupación, la realización de una tripartita. Y luego con la colega Fernanda Cabrera lo abordamos para hacerle un par de preguntas también en referencia a lo que finalmente se había establecido. Esa fue todo el diálogo. Santiago Torres, que es el subdirector nacional de trabajo, ha sido en este caso asesor del senador Julio María Sanguinetti, asesor del diputado Conrado Rodríguez, asesor de Washington Abdala cuando era diputado del Partido Colorado, integrante de Fonplata, también de Programa de Reconversión y Desarrollo de la Granja en el Ministerio de Ganadería, encargado de adquisiciones y contrato. Trabajó también en el ámbito periodístico, todavía tal vez lo hace, Semanario Correo de los Viernes, que es un semanario del Partido Colorado, redactor y editor y columnista, Quinceniario 2030, columnista, Diario El Día, columnista y editorialista, y en BTV, Cuestión Política, ha sido panelista. El reitero, el subdirector nacional de trabajo, Santiago Torres, que es el que hablaba en esta actividad y marcaba las pautas de lo que iba a ser esta entonces posibilidad de negociación, que como bien decían, parecía que la presidenta de secundaria, Jennifer Cherro, desconocía las razones por las cuales la ocupación se llevaba adelante, porque hablaba insistentemente Santiago Torres del salón gremial, cuando en realidad la proclama es muchísimo más amplia que el tema del salón gremial para el gremio de los estudiantes. Por eso se le aclaró cuál era la problemática, que era más general, sobre todo el tema de que se iba a acelerar el sumario al director, y ellos dicen que ni siquiera tienen datos concretos en qué está eso. Y la negociación la han tenido con el CODISEN, con Robert Silva. No la han podido tener con el Consejo de Secundaria y con Jennifer Cherro. Veremos si ahora en las próximas instancias, él dijo que se iba a comunicar con los dos, tanto con el CODISEN como con el Consejo de Secundaria, si pueden tener ese mano a mano que hasta ahora Jennifer Cherro, la presidenta secundaria, no ha querido tener con los docentes de el IABA. Seguimos con otras informaciones. En este caso tiene que ver con otro conflicto, el conflicto de los controladores aéreos. Hoy lo hablábamos con ellos en el informativo de la mañana. En la tarde de ayer, el Partido Nacional, a pedido de Javier García, el ministro de Defensa, presentó un aditivo que se basa en parte de lo que es la proclama que tienen los controladores aéreos a la hora de la protesta. Juan Martín Rodríguez habló con nosotros. Y lo que manifestaba, entre otras cosas, es que él no quería aventurarse cuánto de lo que era el pedido que los controladores aéreos han hecho cubren con este aditivo. Nosotros hoy le preguntábamos al representante de los controladores aéreos en el informativo de la mañana y la conclusión que sacamos es que nada, el porcentaje es cero. Porque en realidad este aditivo hace referencia a un pedido, pero que ya había sido negociado y acordado el 6 de julio. Y como se acordó, ya esto ya lo habían sacado de la proclama gremial o de la reivindicación gremial. El conflicto que ahora se tiene es por otros puntos que no son abarcados por esta instancia de que se presentó como aditivo, que además... se establece su financiación a partir de direccionar fondos que son del propio Ministerio de Defensa. Para lo que piden, para lo otro que piden, hay que sacar fondos de otro lado, redireccionar de otro lado para el Ministerio de Defensa y concretamente para la DINASIA y para los controladores aéreos, y allí es más plata que la que acá se está otorgando. Pero vamos a escuchar lo que nos decía Juan Martín Rodríguez, el presidente de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, que está a cargo de la rendición de cuentas. Efectivamente, entendemos que este es un elemento que puede ayudar a solucionar el conflicto. Es uno de los puntos que ha formado parte de las conversaciones entre el Ministerio de Defensa Nacional y los controladores aéreos. Naturalmente, la etapa de votación en la comisión es recién la semana que viene, el día martes, y lo que suele hacerse es presentarse el día antes los aditivos, los sustitutivos para ser incorporados y votados primero en comisión y luego en el plenario. En virtud de una charla que mantuvimos primero en la noche de ayer y hoy en la mañana con el señor ministro de Defensa, hemos accedido, charlándolo por supuesto con nuestros colegas de la coalición en la comisión, a presentar este aditivo que en definitiva lo que hace es una reasignación interna de recursos públicos del Ministerio de Defensa Nacional, contemplando una compensación complementaria que era parte de los reclamos de las reivindicaciones de los controladores aéreos. Entendemos que existiendo buena voluntad de ambas partes, de parte del gobierno, aceptando la propuesta, de parte del Parlamento, incluyéndola en la rendición de cuentas, y de parte de los controladores accediendo a levantar el conflicto, creo que hablaría muy bien de todos los involucrados, que en este caso el Parlamento tal vez no tiene arte ni parte, o podría no tener arte ni parte, pero refuerza justamente la decisión del gobierno al incluirlo en el proyecto. Usted habló de reasignación de recursos, ¿quiere decir que no se aumenta el gasto con esta solución? No, estos son recursos internos del Ministerio de Defensa que estaban abocados a otro programa, a otro destino, y que el Ministerio los ha identificado y nos ha solicitado, en virtud que somos nosotros, los parlamentarios, los que tenemos la facultad, la iniciativa de presentar este tipo de aditivos o sustitutivos, de incorporarlo al proyecto de rendición de cuentas. De esta manera lograríamos, si bien todavía la rendición le resta unos cuantos días en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, de más está decir que con la palabra y el compromiso del Poder Ejecutivo y con la acción materializada de presentación del aditivo y su votación la semana próxima en la comisión y posteriormente en el plenario, nos parece que son acciones y señales suficientes como para encaminar la solución del conflicto. Ahí tenía entonces la palabra del presidente de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, el legislador herrerista Juan Martín Rodríguez. Hay que destacar que en relación al tema de rendición de cuentas, hoy siguen obviamente las delegaciones de gobierno, pero que el próximo sábado se va a reunir nuevamente los legisladores de la coalición multicolor, esta vez en el Parlamento Nacional, no va a ser en la casa de Juan Martín Rodríguez, sino que va a ser en el Parlamento. El día lunes van a tener un encuentro ellos, los legisladores del oficialismo, con parte del equipo económico, para trasladarle las inquietudes sobre justamente el redireccionar dinero dentro de la rendición. Porque la idea es comenzar a votar el martes de la semana que viene, en comisión, todavía no en el pleno, en comisión. Hacemos la pausa y seguimos. Toda la información está en Mañanas de Radio. La Cámara de Senadores votó de forma unánime un proyecto de ley por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a establecer por razones de interés general y hasta el 31 de diciembre del 2024 como máximo regímenes especiales de subsidio por desempleo, por despido, por suspensión total y por reducción de tareas, jornales o ingresos sin tener que pasar la autorización por el Parlamento. El Frente Amplio votó esto, ya habíamos hablado la semana pasada cuando se intentó poner como grave y urgente y no se pudo, se puso como grave y urgente ayer en la sesión ordinaria y ahí sí se terminó votando y el Frente Amplio acompañó, pero criticó el tener que darle una especie de cheque en blanco al Poder Ejecutivo temiendo que la herramienta del seguro de desempleo se utilice de forma electoralista. El senador José Carlos Maía, que había hablado en notas con nosotros de este tema y había criticado esta situación, lo hizo también en la Cámara, en el Pleno, en la jornada de ayer, y lo escuchamos. Siento, en primer lugar, que estamos haciendo una delegación de poder innecesaria y que no corresponde. Cada vez, como se ha dicho recién, que hubo una necesidad, personalmente he pasado por estar en la oposición y en el gobierno, y en ambas situaciones nunca faltaron votos de ninguna bancada para tratar y resolver en forma urgente la necesidad de creación o extensión de seguro de paro. Es más, yo recuerdo a veces polémicas que se instalaban en torno a ello, de si se había que tener recurrentemente o no a este tipo de mecanismos. Siempre lo hemos votado, estando en el gobierno y estando en la oposición, sin distinción de ello. Ahora, ¿puede ser en términos prácticos? Sí, más práctico para el Poder Ejecutivo. Pero que el Parlamento como tal, sea en los tiempos que fuera, estando en la oposición o en el gobierno, delegue una función que es natural, que habitualmente sucede y que es involucrar al Parlamento en cada situación, cuando siempre existe una predisposición a votar, no me parece necesario. Además, esta circunstancia va a transcurrir durante también todo el año 2024 y alguna de los aspectos que se plantean en la exposición de motivos que proviene del Poder Ejecutivo refieren a que el país se encuentra atravesando un déficit hídrico y forrajero y después sigue con algunas otras cuestiones. Es decir, entiendo las cuestiones coyunturales. Hoy mismo vamos a votar dos extensiones de seguro de paro sin ningún problema, con acuerdo de todas las bancadas. Por eso, creo que habiendo antecedentes seguramente similares a este, no le estoy atribuyendo en este caso vocación específica de este gobierno en particular sobre este asunto, creo que institucionalmente es un error, estemos del lado que estemos, o de la bancada oficialista o de la oposición, hacer esto. Lo hago en el sentido de que tuve una discusión y un debate interno en mi bancada, mayoritariamente se fue hacia ese lado, y como había además antecedentes en la Cámara de Diputados que también fueron por este lado, no voy a hacer cuestión de no votarlo, pero sí al menos quería dejar constancia de que esta serie sucesiva de actitudes políticas, desde el punto de vista de la revalorización de lo que, del rol del Parlamento, siempre son un paso atrás. Gracias, presidente. Ahí tenían el planteo que hacía Maía en sala. Decía que terminaba votando además porque la fuerza política de Frente Amplio lo discutió y determinó por mayoría acompañar. El senador del Partido Nacional, el Rodrigo Blas, que recordamos, Rodrigo Blas es diputado del departamento de Maldonado, pero está oficiando de senador porque ha quedado en el cargo de Gustavo Penadez. Expresó que el Frente Amplio se queja de todo lo que el gobierno hace y defendió o lo aprobaba. Además dijo que el Frente Amplio también acompañó. Si él está en contra de algo, no lo acompaña. Vamos a escuchar lo que decía el legislador Rodrigo Blas respecto a estas críticas que había hecho o que hizo concretamente el Frente Amplio y José Maya. De realidad y de estar, las cosas suceden de un día para otro, pero necesitan una respuesta rápida, ¿no? Y tiene que venir a diputados, tiene que venir a senadores. Hemos llegado tarde muchas veces, es una medida excepcional hasta diciembre para poder atender las emergencias que hoy suceden por la sequía, porque se cae una empresa, porque levanta otra. Pero no tiene nada de extraño, tampoco tiene de extraño, ¿ah?, que se votó por unanimidad. Entonces, votamos por unanimidad, pero tiramos dudas. Lo que pasa es que es lo de siempre, al Frente le cuesta muchísimo coincidir, y cuando coincide tiene que poner una excusa, porque no sé qué es lo que se le pega. Yo, lo que falta es sinceridad, decir, bueno, esto está bueno, vamos a tener respuesta rápida, es público, las resoluciones del Poder Ejecutivo es público, ¿dónde está el oscurantismo? ¿Dónde está el electoralismo? Que yo sepa, esto dura hasta diciembre no vota nadie. Entonces es simplemente la incapacidad de un partido político de saber decir, bueno, esto está bueno, lo voto porque está bueno. Maya dice que es hasta diciembre de 2024. Sí, hasta diciembre de 2024, mientras duran las emergencias, mientras dura la editoria, es público, ¿a qué? ¿Vamos a salir a regalar seguro de paro? ¿Por qué siempre se sospecha? Que va a tener un uso electoral, dice. El alumno piensa por su misma condición. Digo, el uso que tiene es el que corresponde. Digo, ¿por qué vamos a sospechar? Siempre hay que tirar algo oscuro. Si tenían sospecha no hubiese votado. Lo votaron porque bueno, es bueno para los trabajadores. No es un doble discurso. El doble discurso es votar y después decir a pero. Ahí tenían parte de lo que decía entonces el senador Rodrigo Blas, que decíamos está oficiando como senador en la banca de Gustavo Penadez. Él es diputado por el departamento de Maldonado. Y como ya hemos dicho, de lo mismo que Juan Martín Rodríguez, que es del Riñón Herrerista y es el presidente de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, Rodrigo Blas va a ser el presidente de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda cuando la rendición de cuentas vaya al Senado. Es una señal que el Partido Nacional quiere darle al sector afectado por la situación de Gustavo Penadez. Y hablando de Maldonado, que Rodrigo Blas, reitero, es de allí, hoy a las 10:30 de la mañana, con la presencia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se impondrá en el cargo al nuevo jefe de policía de Maldonado, el comisario mayor retirado Herode Ruiz, que recordamos vuelve a la actividad jerárquica policial, en este caso como jefe del departamento de Maldonado. Hablamos con el diputado Sebastián Valdomir del Frente Amplio porque, hablando de Heber, todo tiene una cadena, hablando de Heber, le salió de cruce algunas declaraciones de Heber respecto a que hacía meses que venían dialogando con las autoridades bolivianas respecto a la ubicación de Marcet en la búsqueda de atraparlo. Bueno, Valdomir dice que esto no cree que sea así porque desde Bolivia se ha dicho que tuvieron información de que Marcet podría estar en territorio boliviano hace un mes, no hace meses, como dice Luis Alberto Heber, y que la información llegó desde Paraguay, no desde Uruguay. Escuchamos lo que decía el diputado del MVP. Para empezar, trabaja desde la perspectiva A nosotros sí nos parece que, bueno, que tal como ha hecho el gobierno uruguayo, particularmente el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior, que le llegaron a dar un pasaporte, un documento de vuelo, que liberó a esta persona y por la cual estuvo prófugo, la cual sigue prófugo, alguien que está requerido internacionalmente por Interpol, por el gobierno paraguayo, etcétera. Bueno, todo lo que diga algún integrante del gobierno uruguayo en relación a Marcet es dudoso o directamente algo que no nos muestra claridad la gravedad de haberle dado un documento que liberó a un narcotraficante pesado, uno de los más importantes de América del Sur en estos momentos. Declaró el ministro Heber de que había una coordinación con Bolivia desde hace tiempo. ¿Usted consideraba que esto no era lo que se respondía desde allá? Había una inconsistencia porque, en definitiva, el viceministro boliviano que estuvo informando a la prensa, él hablaba de que el dato de inteligencia boliviana lo tenía desde hace un mes, que estaban siguiendo los pasos de esta persona, que había ingresado a Bolivia en septiembre del 2022, pero eso es en base a una información paraguaya. Y en ese sentido nos llamaba la atención de que el ministro Heber había dicho que hacía meses que estaba en contacto con las autoridades bolivianas. Bueno, alguno de los dos estaba desajustado. Nosotros pensamos que la operación que realizó la policía boliviana para encarcelar a esta persona en Santa Cruz de la Sierra ya venía con algo de trabajo encima, entonces no tenía sentido a priori que sean ellos los que den una información que termine siendo inexacta. Nos vamos, Mariana Amaro, los controles técnicos, les informó Fabricio Costa Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Ya está nuestro compañero con el nuevo uniforme que nos hemos colocado hoy en el departamento de prensa, Héctor Vicente, para hacer el flash. Hasta luego.